el año 1992, yo estaba de novio de una muchacha llamada Katy. Yo le había dicho a ella que yo no me le iba a declarar para que fuera mi esposa, ya me la había declarado para que fuera mi novia, ni en su cumpleaños, ni en el día de San Valentín, porque eso lo hace todo el mundo. Pero ese año, 1992, el día de San Valentín, cayó en la semana donde se hizo un banquete en la universidad donde nosotros asistíamos, que fue el 10 de febrero, que era el día de su cumpleaños. So, el cumpleaños de ella y el día de San Valentín son en la misma semana, y el día de su cumpleaños fue el día del banquete. Así que yo dije, aquí está mi oportunidad. Ella no se lo esperaba. Sin embargo, yo preparé todo. Hablé con los músicos, hablé con mi amigo José Cortés para que él fuera enfrente y hiciera el anuncio de que Roger tiene algo que decir. Y ese día estaba yo hecho un manojo de nervios, porque en la vida, cuando uno busca ayuda de alguien o se expone expresando sus sentimientos y recibe un rechazo, es bien difícil. Cuando uno ama y no lo aman de regreso, cuando uno pide y le dicen que no, es difícil. Por eso a veces nosotros preferimos protegernos a nosotros mismos y no pedir ayuda, porque creemos que si pedimos ayuda y nos dicen que no, o si exponemos nuestros sentimientos y nos rechazan, nos vamos a sentir muy mal. Y yo entiendo ese concepto. Es natural para el ser humano sentirse así. Pero yo decidí tomarme este riesgo. Yo amaba a mi novia. Yo creía que ella me amaba a mí también. Así que decidimos hacer esto. Llegó el momento. Toda la tarde habíamos estado discutiendo por cosas insignificantes, porque yo le dije que me dejara sentar en la esquina, porque era fácil arrodillarme para declararme e invitarla a que fuera mi esposa, pero ella quería sentarse en la esquina, eso estuvimos discutiendo por eso, y yo no quería comer, y ella me dijo, ya pagamos $15 por esta comida, tienes que comer, aún de ese tiempo ya ella me quería mandar, ¿verdad? Y debía haber visto las señales ahí, pero yo no quería comer porque estaba súper nervioso. Finalmente llegó el momento. Está tocando la música. Mi amigo agarra el micrófono y dice, Roger quiere hacer un anuncio. Yo me arrodillo en el piso y la gente comienza a gritar y a aplaudir. Y yo miro a mi novia y le digo algo muy romántico, que no me acuerdo qué fue, pero fue muy romántico. Y la miro y termino diciéndole, ¿quieres casarte conmigo? Aquí estoy pidiendo ayuda, pidiendo amor, pidiendo que de allá esté lo mismo que necesito yo acá. Y ella me mira y comienza a menear la cabeza de un lado a otro, diciendo, no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero como todo el mundo está gritando, yo no oigo las palabras. Yo solamente lo que veo es la cabeza moviéndose del lado derecho a izquierdo, diciendo, no lo puedo creer. Y yo le digo, ¿me estás diciendo que no? Y me dice, no, no, sí, sí, sí. Nos damos un beso. 23 años después, somos felices, casados, contentos. Es la mejor cosa que ha pasado en mi vida. Es doloroso cuando tú pides ayuda a alguien que no te puede ayudar. Cuando tú pides amor a alguien que no te lo puede proveer. En esta lección vamos a estudiar acerca de un pueblo de Israel que está pidiendo ayuda a alguien que no lo puede ayudar. En el mundo hay tres tipos de personas. Número uno, está el tipo de persona que te quiere ayudar, pero no puede. Está el segundo tipo de persona que que te puede ayudar, pero no puede, no te puede ayudar, pero quiere, y está el tercer tipo de persona, que ni te quiere ayudar, ni puede. Pero está un cuarto tipo de persona que yo creo que es el único que cumple esos requisitos siempre, es Dios, que quiere ayudarte y puede. Y Dios le dijo a los israelitas, ustedes están en problemas, búsquenme a mí, no busquen a Egipto. Jeremías 42:5 es el texto clave para esta lección. Y el punto que quiero que te lleves contigo después de haber escuchado estos 15 minutos de presentación es que Dios cumple lo que promete. Tres cosas que quiero que entiendas de esta lección de Jeremías. Número uno, depende de personas que te pueden ayudar. Nuestra ayuda no viene de ser humano, nuestra ayuda viene de Dios. Y en la vida hay que buscar ayuda de personas que nos puedan ayudar. Estas personas van a estar puestas en tu vida por Dios. Depende de personas que te pueden ayudar. Y no dependas de personas que no te pueden ayudar. Otro ser humano no te puede cambiar. Y tú no puedes cambiar a otro ser humano. Ese ser humano solamente puede ser cambiado por el poder del Señor. Eso es un punto importante y esencial. El Evangelio nos libera para entender que yo no soy el responsable del cambio de otras personas y que otras personas no son el responsable del cambio mío, sino el cambio mío es responsabilidad mía con la ayuda de Dios. En vez de enfocar mi necesidad a personas que no me pueden ayudar, me enfoco a personas que sí me pueden ayudar. Déjame explicarte cómo funciona esto en la vida real. Yo aconsejo parejas, matrimonios, todo el tiempo. Hablo con ellos. Y yo siempre que veo parejas que tienen problemas, observo algo similar en muchos de ellos. Ellos están buscando que su pareja supla sus necesidades. Se casan buscando que la pareja llene ciertos atributos y ciertas expectativas que ellos tienen. Pero cuando nosotros buscamos ayuda y buscamos que a nosotros nos cambie el amor de otra persona, vamos a decepcionarnos porque los otros seres humanos son como nosotros. Por eso yo les digo a las personas solteras todo el tiempo, pastor, yo me quiero casar. ¿Por qué te quieres casar? Porque me siento solo. Usted se siente solo, cómprese un perrito. Pero no se case porque se siente solo. Uno no se casa porque quiere que alguien le dé compañía. Uno se casa porque quiere amar a la otra persona. El matrimonio funciona bien cuando en vez de buscar lo que la otra persona me puede dar, yo soy el que provee para la otra persona. Yo soy el que da a la otra persona. Pero si tú estás vacío, si tú estás en bancarrota emocional, quieres que alguien supla tus necesidades, nunca vas a poder ser feliz porque la otra persona no puede llenar el vacío que solamente Dios puede hacer. Así que primer punto, depende de personas que te pueden ayudar y ese es Dios. Número dos, es clave cómo tú reaccionas cuando Dios te dice dónde tienes que cambiar. Por ejemplo, Dios te dice, deja ese novio que no es de la iglesia. Rompe ese compromiso de trabajo porque estás trabajando sábado, deja ese trabajo. Dios te dice, perdona a esa persona que te hirió. Y nosotros cuando Dios nos dice algo difícil, el sentimiento es de rebelarnos, de decir, ay, ¿por qué Dios me dijo esto? Ok, como tú reaccionas a los mandatos de Dios, determina el éxito en gran parte de tu vida. Aquí hay tres reacciones comunes que yo miro todo el tiempo en cristianos. Número uno, cuando Dios nos presiona para que, o no nos presiona, sino que nos invita o nos cuestiona algo de nuestra vida y nos dice, ¿sabes qué? Esto de tu vida está mal. La primera actitud que yo veo es que las personas, cuando Dios pone un poquito de presión en nosotros, se quieren cuitear, quieren abandonar. Dios me está pidiendo demasiado. Yo no puedo dar ese grado. Yo no puedo hacer eso. Entonces, personas se van de la iglesia. Es que las expectativas de Dios son demasiado de altas. Yo no puedo cumplir con lo que Él me dice. Yo no quiero dejar ciertas cosas. Me voy. Igual pasa en el matrimonio. No te gusta cómo es mi comida, me voy. Me voy. Vete. Ahí está la puerta. Cuitear no funciona, no ayuda para nadie. Número dos, la segunda reacción cuando Dios nos pide algo o nos confronta con nuestro pecado es comenzar a culpar a otras personas por nuestros errores. Sí, yo soy así porque yo soy enojado porque es que mi papá fue enojado también y lo mataron a machetazos. Y yo soy así como soy porque mi mamá me crió así o mi mamá nunca estuvo con nosotros y yo he sido infiel porque es lo que me enseñaron en mi casa. Yo le pegué a mi mujer porque así me enseñaron a mí. Entonces comenzamos, en vez de ser confrontados con nuestros errores y nuestros pecados y aceptar y decir, ok, yo fallé, yo estoy mal, comenzamos a culpar a otros. Y eso lo que hace es que nos mantiene en el mismo nivel donde estamos. Cuando Dios nos confronta con nuestro pecado, tú puedes o abandonar, o cuitear, o tú puedes culpar. Número tres, te puedes revelar. Puedes decir, ok, no te gusta, pero lo hago de todas maneras. Yo sé que a Dios no le gusta eso, pero ¿a qué me importa lo que dice Dios? Es mi cuerpo. Yo puedo acostarme con el que yo quiera. Este es mi cuerpo. Yo puedo tener un aborto si yo quiero. Yo puedo fumar marihuana si yo quiero. Es mi vida, es mi dinero. Es mi semana, es mi familia. Entonces, nos atribuimos cosas que nos pertenecen, le pertenecen a Dios como si nos pertenecieran a nosotros. Entonces, ¿qué puedes hacer? Cuando seas confrontado con un pecado por parte de Dios, cuando leas en la Biblia, escuches un sermón, algún cristiano bien intencionado te señale alguna parte de tu vida donde tú estás fallando, en vez de cuitearte, en vez de culpar, en vez de rebelarte, en vez de abandonar, en vez de molestarte, acepta y canta el corito muy antiguo que dice, soy yo, Señor, el que necesita orar, no mi padre, ni mi madre, sino yo, Señor, el que necesita orar. Haz un círculo. Párate dentro del círculo y Señor, trae reavivamiento y no salgo de este círculo hasta que tú comiences por mí. Es difícil aceptar que uno es el causante de sus propios problemas. Pero como dijimos en otra lección, nosotros somos el denominador común de todos nuestros defectos, somos nosotros. De nuestros fracasos, somos nosotros. Yo me acuerdo tener una experiencia hablando con una persona que me dice, ¿cuáles son? Está fallando en la escuela. Y me dice todas las razones por las cuales está fallando en la escuela. Mis maestros no me quieren, los alumnos me interrumpen, el salón de clase está muy caliente, no entendí la lección y no me lo explicaron. So, al final del día, no es que él no estudió, no es que él no se esforzó, es culpa de todo el mundo excepto de él. La lección de esta semana, este programa en específico nos ayuda a entender que no tenemos que buscar ayuda en lugares que no nos pueden ayudar. Israel fue a Egipto. ¿A dónde estás yendo tú? ¿Estás yendo tú a la racionalización? ¿Estás yendo tú a los problemas de echarle la culpa a otras personas? ¿Estás yendo tú a cuitearte, a culpar, a rebelarte? ¿O estás yendo tú a Jesús? Yo te invito para que cuando vengan problemas a tu vida y seas confrontado con el pecado, te mires al espejo y seas honesto contigo mismo y te digas a ti mismo, yo soy responsable por mi vida y yo decido buscar ayuda en la única persona que me puede ayudar y ese se llama Cristo Jesús.